escucharte, pero no con mis oídos. Y quiero verte, pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón, con la esencia de mi ser. Quiero escucharte, pero no con mis oídos. Y quiero verte, pero no con la mirada. Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón, con la esencia de mi ser. En mi silencio interno quiero hallarte, dentro de mi alma contemplarte, en el aposento de mi corazón quiero verte. En mi silencio interno quiero hallarte, dentro de mi alma contemplarte. De mi ser.